Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 163 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 19 de diciembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el Grupo Muyacán presentará hoy viernes la danza Equinoxiales. En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó el coro Canción de Cuna. En el ámbito internacional conocerá que artista mexicana afirma que acuerdo Estados Unidos-Cuba marca un giro histórico. Venezuela convoca a Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Silvio Rodríguez saluda normalización de relaciones Cuba-Estados Unidos. Y Teatro de las Bellas Artes, Casa del Artista Guatemalteco. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Xungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy es el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. México. La artista Sonia Amelio, considerada la mexicana universal, afirmó que la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba marca un punto de giro histórico. En declaraciones a Prensa Latina, la prima bailarina, concertista de piano, directora de orquesta, coreógrafa y actriz, la mejor intérprete del crótalo en el orbe, destacó la importancia de este paso positivo de apertura que anunciaron los dos presidentes, Barack Obama de Estados Unidos y Raúl Castro de Cuba. Amelio, quien ha mostrado su arte en varias oportunidades en Cuba, donde recibió la distinción de la Giraldilla de La Habana, el premio Gitana Tropical, y se le declaró huésped ilustre de esa urbe, señaló que es un avance significativo para la colocación de la isla en igualdad de condiciones con otras naciones del mundo. Venezuela. El Ministerio de Cultura de Venezuela convocó a todos los escritores de habla castellana para que participen en la 19ª edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, dotado de $100,000. El certamen llama a los autores de cualquier país de residencia a presentar obras inéditas en español escritas en el bienio 2013-2014, añade la convocatoria de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. La premiación del concurso, que en esta edición admite como novedad libros digitales que posean registro de ISBN, será en acto público en la sede de la CELARC el día 2 de agosto de 2015, fecha conmemorativa del natalicio de Gallegos. El plazo de admisión cierra el 15 de marzo de 2015 y es improrrogable, mientras el premio será otorgado por mayoría de votos, no podrá ser dividido ni declarado desierto, no conferirá accésit ni menciones honoríficas, ni será otorgado a un autor ya premiado por este concurso. Espacios para la composición. Exposición de Edison Arciniega en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 19 de diciembre hasta el 4 de enero de 2015. Espacios para la composición. Visitas de martes a sábado, de 9 horas a 16 horas. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó al coro Canción de Cuna, promoviendo un proyecto de servicio de sanación para eliminar la violencia y promover la fraternidad a través de la música con sonidos ancestrales. La música y la danza han sido una forma de narrar la historia de los pueblos. En esta ocasión, el coro Canción de Cuna revivió la historia del nacimiento de Jesús y las tradiciones ancestrales de los pueblos afroecuatorianos de nuestro país, con arreglos especiales que incluyeron la tradicional marimba. El coro está integrado por niños de 8 años y por madres que han sufrido violencia doméstica y que han encontrado en la música una forma de mirar diferente. Algunos de los temas que el coro interpretó fueron villancicos como Noche de Paz, Ya viene el niñito, entre otros. El objetivo de esta agrupación es realizar eventos en cárceles, orfanatos y demás sitios que permitan promover la unión familiar y la música como terapia de sanación. Para Identidad, Jamie Chiluisa. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La obra del Cascanueces, a cargo del Ballet Nacional de Ecuador, se presentará mañana a las 11 y 19 horas 30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Esta obra es un verdadero clásico donde la fantasía y el movimiento corporal son los instrumentos para reflexionar. El espectáculo cómico Del Origen al Aborigen, del músico y actor Juan Carlos Terán, se presentará hoy a las 20 horas 30 en la Asociación Humboldt en Quito. Las corrientes creacionista, evolucionista y alienigenista son interpretadas con mucha imaginación y humor por este artista, ofreciendo al público un versátil y entretenido espectáculo. La Orquesta Sinfónica y el Coro Infanto Juvenil Intercultural de Bolívar presentarán un concierto navideño hoy a las 19 horas en la Iglesia Marianitas en Guaranda. También participarán de este concierto la Banda Musical del Cantón Guaranda y el Club Piratas. Un festival de blues organizado por la Cumbre Mundial de Artes por la Paz y la Vida se realizará hoy a las 15 horas en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo en Quito. En el festival habrá charlas de poesía, performance, grafitis y la presentación de varias bandas de blues. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12 y 30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Especial del día. Hoy en el especial del día me acompaña un amigo que forma parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, un amigo al que he invitado en muchas ocasiones al noticiero Identidad y que siempre nos trae alguna novedad. Se trata de Humberto Calaña, actor, dramaturgo, director del proyecto teatral cubano-ecuatoriano Tespis. ¿Así es? Así es. Humberto, amigo, muy buenos días. Buenos días a ti, amigo Giovanni. Hoy traes novedades, como siempre, a nuestro noticiero. Sí. Y gracias por darnos la primicia en este espacio informativo. ¿De qué se trata, amigo? Bueno, te cuento que estamos, o les cuento, que estamos clausurando la temporada teatral de este año, del 2012, en nuestra sede, el Auditorium Pérez Rosa Calaña, que como ya tú sabes se encuentra en Pedro de Mendoza y Vaca de Castro, en Quito Norte. O sea, es un espacio para la cultura en el norte de Quito. Uh-huh. Entonces, vamos a hacer la clausura con dos espectáculos musicales. El sábado 20 tenemos un espectáculo que se llama El Concierto de Navidad, donde vamos a tener valses peruanos, pasillos ecuatorianos, boleros latinoamericanos y boleros cubanos. Chévere, esto será el sábado 20. El sábado 20, a las 20 horas, ajá, en Pedro de Mendoza, Vaca de Castro, donde se encuentra el Auditorio Pérez Rosa Calaña, que es nuestra sede. ¿Qué artistas van a estar presentes? Va a estar que ya tú conoces porque está aquí en tu programa, claro, la cantante cubana María del Carmen Requeiro. Buenísima. Que es solista de lírico de Cuba. Y van a estar cuatro jóvenes talentos, dos cubanos y dos ecuatorianos. O sea, va a estar acompañada de cuatro jóvenes talentos para interpretar todos estos números. Chévere. ¿Qué tiempo tiene de duración el espectáculo? El espectáculo dura cerca de 2 horas. Cerca de 2 horas para disfrutar de buena música. 20 y pico de números musicales, sí. Qué bien. El costo de la entrada es de $8, entrada general. Entrada general. Y tenemos un vinito después de brindis. Un vinito para celebrar. Para celebrar el fin de la temporada. Y el domingo, a las 6 de la tarde, tenemos la obra infantil. Es un show de Navidad, donde los niños, además de participar en la obra, que tiene participación, por cierto, de los niños que ayudan a los personajes en su trama y su aventura, también se retratan con Papá Noel, y ahí sí vamos a repartir bombones, caramelos, etcétera, etcétera, además de las fotos, y los niños no pagan. Solamente pagan los papás $5. Voy a enviar a mi hijo solo. No, si te vas con pantaloncito corto, yo te dejo pasar. No, fue un chiste. Yo le recomiendo a todos nuestros oyentes que vayan a La Vaca de Castro y Pedro de Mendoza, a la Sala de Artes Escénicas Perla Rosa Calaña. Es un sitio realmente muy acogedor. Los espectáculos que se hacen siempre están diseñados precisamente para su disfrute, pero además para elevar un poco más su nivel cultural, su nivel intelectual. Yo tuve la dicha de que me invitaras, Humberto, a uno de los días iniciales de la apertura, y me sentí muy, muy bien, muy bien. Así que yo quisiera que todos nuestros oyentes, no importa que usted viva al sur de Quito, coja el trole, coja el metro, coja el ecovía, coja cualquier bus y váyase al norte a este sitio, que es para todos los ecuatorianos, para todas las personas que visiten el Ecuador, para todos. Sí, te cuento que hemos captado mucho público del Valle, que vienen desde el Valle. Ah, mucha gente, sí, mucha gente amante de la música, porque nuestro espacio no solamente es para el teatro, nuestro espacio cultural es para todas las manifestaciones artísticas, tanto de danza, de música, de teatro, como también utilizamos el espacio para exposiciones de artes plásticas. Qué bien. Y te cuento algo que tú decías de prueba cultural, y es que yo en todos los espectáculos doy una información, porque lamentablemente no siempre los medios de prensa informan, a veces lo que hace es desinformar. Así es. Y entonces, y sucede que muchos números musicales, y eso es muy frecuente aquí, y a mí me indigna, cuando se le atribuye un número musical a quien lo canta. Uh-huh. Y crea una tremenda confusión. En la última presentación que di, había un grupo de señores mayores y fue muy agradable reunirme con ellos al final, porque ellos estaban muy preocupados porque creían que el equivocado era yo, porque yo había puesto nuestro juramento y entonces ellos me decían que toda la vida habían pensado que era un pasillo de Julio Jaramillo, y yo ponía un bolero de Benito de Jesús, y entonces por otra parte puse Decisión, que es un bolero de Julio Jaramillo, entonces que a veces pueden que es de otro autor. Entonces ahí en el programa de Manos y también en la presentación que hago siempre especifico el bolero o el número musical, de qué país es, a qué género pertenece, quién es el autor y en muchas ocasiones en qué año fue creado, porque nuestra misión es culturizar a la gente, claro. No desorientarlo. Claro, claro. Sí. El mero entretenimiento no vale. Sí. Hay que tener al menos una pequeña intención, al menos una pequeña intención de que la persona salga satisfecha espiritualmente y además con un poquito más de conocimientos. Y además que ellos aprenden, aprendo yo, porque por ejemplo ahora yo siempre que hago algo investigo. Y entonces, por ejemplo, ahora como incluí ya el pasillo, he aprendido bastante, porque uh-huh. me fascina. Entonces ya me sé los autores de los pasillos, que casi la mayoría son poemas escritos por un autor y musicalizados por grandes músicos ecuatorianos. Y ahora me metí en el vals peruano. ¡Qué bien! Muy interesante, porque pude conocer mucho sobre María Luisa Granda, Alarco, que es Chabuca Granda. Y, claro. Y sobre otros autores. Entonces, es maravilloso esto, porque me culturizo yo también. A la que transmito la cultura. Tenemos entonces, para despedir el 2014, estos dos espectáculos en la Sala de Artes Escénicas Perla Rosa Calaña, Humberto. Pedro de Mendoza y Vaca de Castro. No se pierda, porque en la esquina hay una pizzería y al lado de la pizzería, que tiene un gran letrero, está la salita de teatro. Es pequeñita, solo tiene capacidad para 60 personas, pero es muy acogedora. La sala está recién inaugurada, inclusive el edificio recién inaugurado, porque la sala la inauguramos con el edificio, y es un lugar muy acogedor. Humberto, yo no puedo dejar pasar la ocasión para hacerte una pregunta respecto a un acontecimiento que ha tenido lugar recientemente. Desde el punto de vista cultural, siendo tú también cubano, ¿qué significa estas declaraciones que han hecho los presidentes de ambos países, Barack Obama y Raúl Castro, de la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países? Desde el punto de vista cultural, ¿qué opinas que puede significar todo esto? Me parece maravilloso. Y inclusive yo siempre he estado en contra en la política de ambos países que se mezclara la cultura. Gracias a Dios ya desde hace un tiempo para acá esa barrera se ha roto. Y entonces, ¿por qué todos somos iguales? Vivas en Miami, vivas en Quito. Ahora esto, me estoy riendo porque en el espectáculo que estamos haciendo, estamos cantando Son de la Loma. Y entonces ya no sabemos dónde son los cantantes. Son de Cuba, pero estamos en todas partes. Sí, me parece muy bueno. Muy bueno. Debió pasar hace muchos años. Debió pasar hace muchos años. Ya un país tiene derecho a bloquear a otro. Eso claro. Me parece. Ya era hora. Perdóname. Bien, Humberto, muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias por traer estas informaciones tan importantes para nuestros oyentes, para nuestras amigas y amigos. Reitero, el próximo sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. El espectáculo del domingo para niños y adultos. El espectáculo del sábado, sí, el del domingo, sí, para todos los niños de 1 a 101 años. A 101, y los de 102, ¿qué nos hacemos? Creo que no pueden ir ya. Quedamos fuera. Hermano, muchísimas gracias. Gracias. Éxitos en tu trabajo profesional, éxitos para todos tus colegas, y te esperamos nuevamente por aquí, para que me tengas las primicias, las informaciones. Así será en el próximo año. Muchísimas gracias, y feliz año nuevo, ¿eh? A ti igual. Especial del día. Radio CCE 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. El cantautor cubano Silvio Rodríguez saludó el anuncio de una normalización de las relaciones entre su país y Estados Unidos, en lo que calificó de un día feliz. En su blog Segunda Cita, el autor de himnos generacionales como Ojalá, destacó además el regreso de los 3 antiterroristas que aún quedaban presos en Estados Unidos, de un grupo inicial de 5. Silvio dijo: "Voto porque esta actitud de diálogo continúe de ambas partes, para que podamos vivir en paz como los vecinos que somos, y que siempre pesen más el respeto mutuo y las admiraciones de pueblo a pueblo, que las diferencias que sin dudas también tenemos". Guatemala. Como la casa del artista guatemalteco han definido al Teatro de Bellas Artes, Marco Tulio Ramírez y Carlos de León, el director y coordinador artístico y de relaciones públicas respectivamente de ese centro cultural capitalino. En los pasados 3 meses en ese recinto, adscrito al Ministerio de Cultura y Deportes, se han expuesto obras de los alumnos de 5 a 60 años, del maestro Amílcar Santos, de profesores de pintura de San Juan Comalapa, Chimaltenango y de otros artistas del pincel provenientes de los departamentos de Jalapa y Escuintla. En octubre pasado, menores y adultos aplaudieron las puestas teatrales Una niña llamada Rigoberta y Don Quijote y Sancho Panza, que corrieron a cargo de la compañía Los Cómicos de la Legua, de Jorge Hernández y Gustavo Santos, primeros actores con una vasta experiencia. Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur. Exposición organizada de manera conjunta por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, Acción Cultural Española, la Embajada de España en Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 18 de diciembre de 2014 hasta febrero de 2015. Venga al Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Viernes a las 19 horas, el grupo de danza Muyacán presenta la obra dancística Equinocciales, evento que tendrá lugar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, con la finalidad de celebrar los 45 años de trayectoria artística de su director Paco Salvador. La obra es producto de investigaciones antropológicas, musicales y paisajes sonoros del continente Apiayala, América. El guión, realizado en cuadros bailados y actuados por los danzantes del grupo Muyacán, dura 60 minutos. Tiene como base las formas de celebración de 2 importantes ciclos festivos: el equinoccio del Paca Raimi, 21 de marzo, y el equinoccio del Cuya Raimi, 21 de septiembre. Intervienen en esta obra como coreógrafo invitado Pablo Cornejo, investigador del guión, Paco Salvador, música, Abdullah Arellano y Chopin Termes, vestuario Pepe Rosales, iluminación y efectos visuales Santiago y Andrés Hidalgo. Según Paco Salvador, director de Muyacán, la puesta en escena es una propuesta que permite profundizar y expresar el crecimiento de la danza nacional escénica como hecho artístico, al fusionar la tradición y modernidad. Un teatro de baile cuya finalidad es provocar una red de imaginarios y motivaciones. En la primera parte del programa se escenificarán Obertura, Amauta 1, Chacana, Tumarinas, Otorongos, Pumas, Amauta 2, Ñustas, Sisay, Canto Licto, Runacay. Y en la segunda parte se escenificarán las danzas Ayu Avecillas, Guandos Cargadores 1, Sueño Amauta, Guandos 2, Ayamarca, Nina, Warmi y Bandita. Invitados todos a participar de este evento para esta noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, Muyacán. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín.